Kryptonianos y Gotamitas. Bien, bueno, como cada año ya sabéis los oyentes acérrimos del programa, solemos traer por aquí, por estas fechas más o menos, al señor Pepe Calderas, el encargado de llevar todo el tema de la Metrópoli Comic Con, que ya sabéis que es el evento de Gijón que se celebra desde hace, no sé, 6 años, 7 años, no he perdido un poco la cuenta, pero bueno, unos cuantos años, ¿no? Y siempre ha estado llevando... Pepe, que antes de empezar a hablar con él, me gustaría agradecerle que haya sacado tiempo para venir aquí primero, porque le acaban de vacunar, y ya sabéis que a veces, aunque sea un precio pequeño a pagar, eso, bueno, puedes tener algunas molestias, digámoslo así, y segundo, porque está también, bueno, muy ocupado con su trabajo, esperando hablar con, no quiero desvelar nada, pero bueno, con gente importante del otro lado del charco y tal, y nos ha hecho un hueco para venir aquí a hablarnos un poco de Metrópoli. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, todo bien. Vemos que, digamos, aparte de lo que decía la vacuna, estás perfectamente bien de salud, así que sí. No hay nada por lo que... Por ahora estoy bien. Simplemente muy, muy, muy liado, muy estresado, porque hemos tenido que preparar en 6 semanas lo que normalmente tardamos en hacer 8 meses. Entonces, claro, eso quieras que no es complicado. Pero bueno, el primer año de Metrópoli también se organizó en 6 semanas. Y no quedó tan mal. Así que dijimos, pues si el primer año que no teníamos experiencia lo pudimos hacer en 6 semanas, pues este año también. Porque claro, hasta que no teníamos los permisos del ayuntamiento, de la comunidad, de todo lo que necesitábamos, no nos pusimos en marcha. Claro, el año pasado, por ejemplo, yo organicé la Comic Con de Metrópoli 2 veces. La preparé para julio, al final no se hizo. La preparé para septiembre, al final no se hizo. Entonces este año íbamos a esperarnos a tener una seguridad 100% de que se podía hacer. Uh-huh. Y evidentemente se puede hacer, pero bueno, con las limitaciones de todo, ¿no? No solo las limitaciones de COVID a nivel de la gente que cabe en una sala o de una sesión de firmas o de todo ese tipo de cosas, sino la limitación de no poder traer gente de fuera. Por suerte tenemos talento en este país para dar y regalar. Claro. Bueno, es evidente que la Metrópoli de este año va a estar muy supeditada a todo el tema del COVID. Bueno, y por cierto, si alguien se pregunta por qué está Pepe tan ocupado, aparte de montar todo el tema de Metrópoli, recordemos que él también, pues bueno, lleva esa gente, lleva varios dibujantes, entre otras muchas cosas, pues un hombre del renacimiento en el mundo del cómic, ¿no? Sí, menos dormir hago de todo. Bueno, cuéntanos un poco, a ver, este año, aparte de los problemas obvios que cualquier evento de este tipo va a tener, por lo menos durante los próximos meses, esperemos que el año que viene ya podamos tener una Metrópoli como las de antaño. Cuéntanos qué vamos a tener, qué hay algún visitante que se venga a Gijón a Metrópoli. ¿Qué le ofrece el festival este año? Bueno, lo primero y lo más importante que debería saber la gente es que no vayan al recinto ferial, porque no estamos ahí. Es la primera parte importante, porque la gente está muy acostumbrada y quizá ve, ¡ay! Es la Comic Con de Metrópoli, venga, me voy al recinto ferial. No, ahí no estamos. ¿Vale? Este año, en principio, las tiendas o los stands, tanto de venta de cómics como de venta de merchandising como tal, van a estar en la calle con un acceso directo para que la gente pueda ir sin necesidad de comprar una entrada como ocurría hasta ahora en Metrópoli. Y el tema de las exposiciones, las firmas y todo eso será en el Palacio de Revillagigedo. Ahí vamos a tener 7 exposiciones muy chulas, parecidas a las que hacíamos en Metrópoli. Quizá alguna más cortita de lo que me hubiera gustado si tuviera el espacio que tengo en Metrópoli normalmente. Y luego las charlas, pues en una sala que hay por ahí, en otras salas que están divididas por la ciudad. Y por el tema del COVID, tenemos que ir cambiando continuamente las salas. De hecho, incluso mientras montábamos los horarios, hemos tenido que cambiar varias veces. Entonces, yo le diría a la gente que esté muy atenta a nuestras redes sociales, porque este año, por el tema del COVID, seguro que hay muchas cosas que a última hora van a tener que cambiar. Alguna charla que estaba prevista en una sala, quizás se hace en otra y tal. Entonces, que la gente esté muy atenta, eso es lo primero, para saber dónde está cada cosa. A partir de ahí, bueno, digamos que he intentado, dentro de lo que nos da nuestro país, traer a gente o que ya hubiera estado, pero que nos habíamos quedado con ganas de más, o gente que no había estado y que pueda aportarnos cosas diferentes de las que habíamos tenido hasta ahora. La lista de invitados este año es más limitada, pero no por el hecho de que haya menos invitados, o no, simplemente porque, claro, a mí me sabía muy mal que un invitado viniera y no pudiera dar una charla, o no pudiera hacer una sesión de firmas. Entonces, claro, como cada vez que hay una charla hay que limpiar la sala, cada vez que hay una sesión de firmas hay que limpiar todo, que sacar a la gente, volverla a meter, todo ese tipo de cosas, pues lo que he hecho es, bueno, voy a traer invitados muy, muy, muy selectos para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Entonces, por ejemplo, viene Ramón Rosanas, que ya lo habíamos tenido en Metrópoli en la segunda edición. De hecho, fue uno de los dibujantes de las portadas del primer cómic exclusivo Marvel que tuvimos. Pero claro, cuando vino Ramón Rosanas, era casi un desconocido. En Marvel había dibujado El Hombre Hormiga y poco más. Y ahora es el dibujante regular de Star Wars. O sea, como podéis ver, la evolución de Ramón desde que vino a la segunda edición de Metrópoli hasta ahora ha sido espectacular en estos 5 años. Y eso es lo que queremos que nos explique. También tuvimos a Iván Coelho, pero igual tuvimos a un Iván recién llegado a Marvel. Y ahora tenemos a un Iván que es, casi te diría que el líder o la cabeza más visible de los Stormbreakers, lo que son los Young Guns, como la sangre joven que cada año promueve Marvel. Y a Iván lo tienen en un montón de eventos gordos de la editorial. Tuvimos en su momento también a Moderna de Pueblo, presentando el que en ese momento había sido su último libro. Y nos prometió que cuando hiciera el nuevo, vendría a presentar el nuevo. Pues a eso viene, a presentar el nuevo libro que ha hecho. Dentro de ese mundo de ilustradores o ilustradoras, sí que pues, esta sí que es invitada nueva de este año, que es María Gese, porque también era un tema que quería tratar, el tema de la ilustración. Es una persona que tiene un mogollón de fans. De hecho, fue a anunciar que venía. Y las redes sociales se nos colapsaron, tanto las nuestras como la de ella, porque además es la primera vez que viene a Asturias a dar charlas, a firmar libros, y sabemos que hay mucha gente que está deseando que María venga. Vamos a tener a Belén, porque para los que lo recuerden, Belén tenía que haber estado aquí hace 2 años. De hecho, ella es una de las que dibuja las portadas exclusivas de hace 2 años. Dibujó a Thanos en la portada de Vengadores. Y dibujó a la Bruja Escarlata y a Gamora en la portada del concierto, pero una operación a última hora le impidió estar con nosotros. Entonces no vino a firmar esas portadas a los fans. Y entonces, en cuanto empezamos a montar este nuevo Metrópolis, dije: Belén, tienes que venir a firmar todas esas portadas que no firmaste hace 2 años. Así que también tenemos a Belén. Seguro que me. Ah, tenemos a Steve Marvel, que seguro que tendrá sus amantes y sus detractores, pero me parece una persona muy interesante con la que hablar. Evidentemente, él va a tener 3 charlas, 2 de ellas es su show, donde él explica su versión del universo Marvel y que estoy seguro que es lo que quiere ver la mayoría de la gente, pero uno de los días yo le quiero entrevistar. Quiero hablar con él, quiero que nos explique quién es, de dónde es, por qué hace lo que hace. Y sobre todo, quiero que mucha gente del mundo del cómic vea cómo una persona como Steve Marvel ayuda a vender cómics. Yo conozco varios libreros que me dicen que cada vez que Steve Marvel sale en un vídeo hablando de cualquier cómic, al día siguiente ese cómic se agota en la tienda. Entonces, bueno, como hace años pasó también con el tema de los cosplayers, que bueno, había ciertos sectores del mundo del cómic que no les acababa de gustar el tema de las cosplays, pero eso también hace que venda manga, pues estos nuevos youtubers pueden ayudar a que el público joven lea cómics. Y es un medio más de llegar a un público que quizá de otra manera no llegaríamos. Entonces, bueno, me apetece hablar con él y que nos explique cómo funciona todo eso en él. No sé si me estoy dejando alguien, seguro que me estoy dejando gente. A ver, Enrique Vegas. Ah, sí, es verdad, vienen Enrique Vegas y Isaac Sánchez, lo eulogio, sí. Porque, bueno, Enrique prácticamente viene cada año, porque Enrique, cada vez que saques una obra nueva, vienes, y cada año tiene obra nueva o dos. Isaac también sacó el Don el año pasado, mientras no pudimos hacer Metrópoli. Entonces hablé con los dos y les dije, chicos, tenéis que venir a presentar vuestras nuevas obras. Y como venir a Metrópoli es tan sacrificado y a la gente no le gusta y lo pasan tan mal, pues dijeron, venga, va, nos sacrificamos y vamos. Y entonces tanto Enrique Vegas como Isaac Sánchez de Leulogio estarán presentando sus nuevas obras. En el caso de Enrique, el Leinat, y en el caso de Isaac, el Don. Claro, vale. Dime, dime. Dime, ibas a decirme algo. No, no, es que estaba pensando, cuando decías a presentar las nuevas obras, el Eulogio, estaba pensando ya en la que estaba empezando a preparar ahora, porque yo le sigo bastante y sé que está metido ahora en la creación de un nuevo trabajo, y ya pensé que me estabas hablando de esa, que yo me la esperaba para el año que viene. Digo, hostia, qué no. Prisa se ha dado. Claro, es el Don, vale, porque es el don sí. Salió el año pasado, pero como sí. No tuvimos Metrópoli, no pudimos presentarlo. Así que bueno, lo presentamos con un año de retraso. Bueno, salió el año pasado, pero ya en diciembre, ¿no? O sea, no hace tanto que salió. No, no, tampoco hubiéramos podido sacarle a Metrópoli, pero sí, pues eso, pues, aunque sea hace unos meses, que venga a presentarlo. Y luego, por si alguien no ha estado atento a nuestras redes sociales, porque lo acabamos de anunciar hace poquísimo. De hecho, me hubiera gustado casi hasta darte la exclusiva a ti, pero mira, me has llamado 20 minutos después de que lo hubiéramos anunciado. Faltaba un invitado por anunciar, que lo hemos anunciado hace muy poco, porque es un invitado que viene como acompañado de otro invitado, que es Javi Fernández, que ya había sido invitado en Metrópoli hace 2 años. Además, fue convitado con la FNAC. Pero, para el que no lo sepa, Javi Fernández es uno de los nuevos dibujantes que ha fichado Todd McFarlane para esas nuevas series que va a hacer del universo Spawn. Y él, en este caso, Javi va a hacer una que se llama King Spawn. Entonces, queremos que Javi nos explique de qué va eso de King Spawn y por qué hay una serie nueva de Spawn y por qué la dibuja él y cómo fue toda esa conversación y todos esos contactos con Todd McFarlane. Y por si acaso nos miente o no nos deja claro cómo ha funcionado todo eso, hemos contactado con el propio Todd McFarlane, que entrará en directo en mitad de la charla con Javi. O sea que vamos a tener a Todd, o sea, igual que hace unos años tuvimos a John Romita Jr. en una charla online donde nos soltó 3 bombas exclusivas, que yo estaba pensando, ¿dónde está la prensa cuando un dibujante como Romita va soltando bombas así? Pues vamos a tener a Todd McFarlane en directo el viernes a las 8:30 en la charla de Javi, para que nos hable de toda esta nueva serie, de este universo Spawn. Oye, ahora que dices eso de Romita, yo me acuerdo cuando estuvo en Metrópoli, y no recuerdo el momento, pero sé que en algún momento dijo algo que y de hecho luego lo comenté contigo, que dejó entrever que volver, o sea, en aquel momento estaba en DC, se acababa de ir a DC, no sé cuánto tiempo llevaba, a lo mejor unos meses solamente, no sé. Y dejó entrever que volvería a dibujar a Spider-Man. Recuerdo haberlo comentado contigo después de la charla, y bueno, a día de hoy, John Romita vuelve a ser trabajador de Marvel, ¿no? De Marvel. Sí, yo creo que son de esos dibujantes que saben que se van X años a la competencia porque les apetece, porque les hace gracia, pero que son autores de una editorial. Es como Mark Bagley. Mark Bagley también se fue esos 2 años, creo que fue a DC, a hacer la serie de Trinity, a hacer la Liga de la Justicia y tal, pero volvió a Marvel. Y al revés también pasa. Autores de DC que se van a Marvel, están un par de años y luego vuelven. Yo creo que, sobre todo estos que tienen grandes carreras, es que Romita, o sea, una persona como Romita, que llevaba no sé cuántos años dibujando, no había hecho nada para DC, exceptuando esos cómics en los que se amalgamas que se mezclaron Marvel y DC y por eso de rebote dibujaron algo. Es como José Luis García López, o sea, una persona con la carrera de José Luis García López que solo haya dibujado una vez un personaje de Marvel, que es Hulk, por accidente, porque hizo el cómic de Batman y Hulk. Son de esas cosas raras. Entonces yo creo que incluso un autor que es muy de DC o muy de Marvel, en algún momento de su vida le apetece ir a probar, entre comillas, la competencia o ir a probar otros personajes, pero yo creo que siempre saben que van a volver a la casa. Sobre todos los autores que has comentado, así por, bueno, por hacer un poco una valoración personal, ¿no? Yo ya te comentaba antes de que empezáramos a grabar que no soy un gran fan de McFarlane, pero vamos, es algo que no me pienso perder. Yo, vamos, creo que cualquiera que lea cómics tiene que estar ahí para ver a McFarlane, porque es una figura, aparte de la importancia que tienen en el mundo del mainstream americano, vamos, la fundación de Image y bueno, la serie Spawn, que es, ¿cuántos números lleva ya? 300, una cosa así. Todo, vamos, la figura tan polémica que es él en sí mismo, es que ese hombre es un showman. Yo, vamos, yo eso no me lo voy a perder por nada del mundo, ¿eh? Y es que el tema con Tut es que yo ya hace muchos años que hablo con él para que se venga. Pero es muy complicado. Estamos hablando de una persona que es que ni siquiera va a convenciones americanas. O sea, él va, yo creo que va a Nueva York y San Diego y Nueva York ni siquiera va todos los años. Pasa un poco como con Robert Kirkman, que también he hablado con él varias veces para que. Pero es de esta gente que es imposible. O Geoff Johns, es gente que prácticamente no la ves ni en las convenciones americanas como para convencerle de que atraviese el charco y se venga aquí a pasar una semana. Entonces, son de esta gente que dice, ostras, ya que sé que nunca te voy a tener en mi convención, ¿sabes? Al menos vamos a poder hablar un rato. Y no sé porque tampoco es que yo siga la vida de Todd McFarlane 100%, pero es que yo creo que no lo he hecho nunca. O sea, eso de entrar, hacer un panel online en una convención. A mí no me suena, o sea, no quiero decir que vayamos a ser la primera, pero puede ser, quizá alguno de tus oyentes que esté más al día que yo me lo podrá decir, pero estuve rebuscando y mirando a ver si existía la posibilidad y no. También decir que son de estas cosas que son muy complicadas, o sea, no es, cojo el teléfono, llamo a Tut y digo, Tut, ¿quieres entrar en directo? Ah, sí, no, no. O sea, nos podéis hacer una idea de lo que es que una persona como Tut McFarlane entre en directo en un panel, todos los procesos que hay que llevar, todas las personas con las que hay que hablar y todos los documentos que hay que firmar. O sea, no os podéis hacer una idea de lo que supone eso. De todas formas, bueno, ahora ya lo hemos anunciado y bueno, y al final hay que hacerlo porque es un reclamo muy importante para la gente y hay que anunciarlo, ¿no? Hay que darle publicidad, pero imagínate, la gente que estuviera en la charla de Javi, sin saber nada, de repente que aparezca Todd McFarlane en la pantalla, vamos, eso tenía que ser No, impresionante, ¿eh? lo había pensado, ¿eh? Lo había pensado, pero luego pensé que al día siguiente me iban a caer leches por todas Claro, claro, partes. claro. Pero, o sea, hubiera sido un gran premio para los asistentes a la charla y un gran castigo para los que no. Pero sí que, viendo ya la experiencia que tuvimos con Romita, y si la charla con Tut va bien, que en principio todo debería hacer creer que sí. Lo voy a hacer cada año. Sea, voy a guardarme esa baza, lo voy a anunciar cada año, diré, en una de las charlas entrará alguien en directo. No diré ni quién ni en qué charla. Entonces ya nadie podrá decir, hostia, no nos habías avisado. No, no, yo sí te avisé. Te avisé que en alguna charla entraría alguien. Entonces, gente como tú, que va a todas las charlas, pues seguro que lo verás y lo disfrutarás. Y los demás, pues, tendrán que decidir que sí, claro, pero sí, sí que es cierto, tengo una lista de autores que yo sé que es muy difícil que vengan, no que vengan a España, pero sí que vengan a Metrópoli. Por ejemplo, Jim Lee. O sea, Jim Lee, yo he hablado con él varias veces y él me ha dicho, si algún día hacéis Metrópoli en otra fecha, yo voy. Pero del 1 al 4 de julio, con San Diego. A 2 semanas es imposible. Este año no hay San Diego a 2 semanas, pero tampoco hay vuelos. Así que no me ayudan mucho. Pero sí, por ejemplo, gente con la que yo he hablado que no viaja nunca a ningún sitio. Por ejemplo, Ron Frenz. Ron Frenz no va a ningún sitio, no sale de su ciudad porque no le gusta viajar, mucho menos le vas a traer aquí. Ahora ya lo puedo decir, porque ahora ya pasó y ya no se puede hacer nada. El año pasado iban a venir los Simonson. De hecho, iban a venir hace 2 años. Walter y Louis Simonson venían con Howard Chaykin y con Brett Levins. Pero le iban a dar un premio a Walter en San Diego y, claro, no podían venir a Metrópoli y luego ir a San Diego. Entonces, los dos me prometieron, el año que viene vendremos, el año que viene nadie iba a suponer. que iba a haber una pandemia y no vinieron. Este año tampoco pueden venir y el año que viene ya son muy mayores. Yo creo que Walter y Luis va a ser muy complicado que los pueda traer. Pues posiblemente haremos una charla online con ellos también. Hay gente que ya es difícil que se mueva. Ya gente que yo quería que viniera el año pasado, que viniera este año porque ya son mayores. Roy Thomas. O sea, es gente que evidentemente yo voy a seguir luchando y voy a seguir buscando la posibilidad de que vengan, pero cada año que pasa es más difícil. Y luego hay gente que sabes que no te van a venir, seguro, hagas lo que hagas y les pongas delante el dinero que les pongas o hagas las condiciones que quieras, pero sí que no pierdo la esperanza de poder hacer una charla online, como por ejemplo con John Byrne. Esa es otra de las cosas que si he conseguido la charla con McFarlane, ya a partir de aquí todo para arriba. Bueno, pues estáis avisados para futuros años de la amenaza de Pepe. Si os perdéis Sí, alguna sí. charla, a lo mejor ahí aparece Alan Moore, por ejemplo, ¿no? Ese sí Yo que va a no ser creo. complicado. Si la de McFarlane sale bien este año, que espero que sí, porque la de Romita fue un éxito y tal, me lo plantaré cada año. Cada año, algún invitado que sepa que es amigo de este autor en concreto, que sean íntimos amigos, o que sean amigos, o que tengan buen rollo y tal, lo hablaré y diré, oye, voy a hacer un panel online con esta persona y quiero que me entres en directo. Y ya está. Entonces, a partir de ahí, yo creo que habrá quinielas cada año de, oh, yo creo que este año va a ser este y va a ser en la charla de no sé quién. O yo creo que va a ser el otro y va a ser en la charla de no sé cuántos. A ver, hay pistas que son fáciles de seguir. Se las voy a decir para que los oyentes de tu programa lo sepan y los demás no. Venga. Por ejemplo, tiene que ser una charla de última hora. Es complicado porque claro, en una charla, por ejemplo, de un sábado o de un domingo por la mañana, en Estados Unidos se están durmiendo. Sí, claro. Las de primera hora de la tarde, si fuera alguien de Nueva York, sí, pero si es alguien de Los Ángeles, siempre tiene que ser en las de la última hora de la tarde. Siempre es más probable que sea un jueves o un viernes que no un sábado o un domingo, porque el jueves y el viernes están trabajando, les pillas trabajando, el sábado y el domingo posiblemente están por ahí. Ahí puedo ir dejando algunas pistas. Bueno, pero ahí estás dejando fuera el mercado británico, ¿eh? Que comparte hora más o menos con nosotros. Que hay Porque tú gente. sigues, pensando en Alan Moore, la veo. No, hombre, yo qué sé, está ahí Neil Gaiman, yo qué sé, mucha gente. No, Bueno. Neil Gaiman vive en Bueno, claro, Londres, no sé por sí. qué. Yo creo Cierto. que vivía en Los Ángeles ahora, ¿no? ¿O no? ¿O lo he soñado? Es que como sé que creo que fue el año pasado que se divorció y se cambió de residencia, no tengo ni idea de dónde vive ahora. Y de todas formas, de nacimiento, John Byrne también es británico, ¿no? Aunque viva en Canadá, no sé dónde vive. Ostras, pues me has matado. Pero Pues creo que es. si es verdad, yo no lo sabía. Yo creo O que no es me acordaba, que británico. también puede ser. Bueno, mira, lo estoy mirando ahora Hombre, estás mismo. buscando en Google. Sí, inglés, inglés, es inglés. Vale. Inglés Pero no había radicado en entendido, es verdad. Canadá. En Canadá, pero es inglés, sí. Bueno, de hecho, yo creo que todo el mundo lo conoce como canadiense, a pesar de haber No, pero, nacido. hombre, yo te digo que. O sea, si yo hago un panel online con alguien, el de Romita fue un accidente porque era un año de Spiderman y me apetecía hablar con él, pero Romita acabará viniendo a Metrópoli. Eso te lo puedo decir. Igual que te digo eso, te digo que McFarlane no. ¿Vale? Byrne tampoco. Alan Moore tampoco. Pero Neil Gaiman ya Bueno, no lo tendría tan pues claro. estás levantando hype a mucha gente, ¿eh? A mí con lo de Romita ya me vale. No, sí, Romita, sí, lo hemos hablado varias veces. Hay que buscar el año adecuado, el momento adecuado, igual que mucha gente. Lo que te he dicho de Jim Lee, o sea, Jim Lee, mientras Metrópolis sea la primera semana de julio, es muy complicado para Jim Lee, o gente como Geoff Johns, o otros nombres más gordos como Kevin Smith. Hemos hablado varias veces, pero esta primera semana de julio a Metrópolis le limita mucho. Humberto Ramos, hay mucha gente que es muy complicado que venga una primera semana de julio. Pero si algún año Metrópolis se hiciera en otra fecha, o se hiciera otro Metrópolis en otro sitio en otra fecha, quizá alguno de estos nombres que estoy diciendo aparece por ahí. Bueno, hay que aclarar que aparte de los compromisos profesionales que puedan tener para no venir en estas fechas, hay que recordar que allí el 4 de julio, ¿no? Es una fecha bastante importante y habrá mucha gente que la quiere pasar en familia y no viajar Sí, a Europa. Sí, no, ya lo he dicho varias veces en varias entrevistas. A mí el primer año, cuando me reúno con los directores de Metrópoli del evento en sí y me explican la idea que tienen y todo el proyecto y todo, y, no, queremos que lleves toda la parte de los cómics, la Comic Con y no sé qué. Y digo, genial, genial, me parece genial, hasta que me dicen las fechas. No, es el primer fin de semana de julio. Y digo, ¿qué? Sí. Digo, o sea, siempre es 2 semanas antes, 2 o 1 semana antes de San Diego. Y además, con el fin de semana del 4 de julio. Sí, claro, venga, a superar retos. De hecho, ha habido varios invitados a los que hemos tenido en Metrópoli que el vuelo de vuelta no ha sido a sus casas, ha sido a San Diego directamente. Como tuvimos a Nadia Sónica o Bob Layton, por ejemplo, ese año los vuelos de ellos fueron directamente a San Diego, saliendo de Metrópoli. No Bueno, lo sé. en el caso de Bob Layton, yo creo que podía haber ido él sin avión hasta Estados Unidos con la marcha que traía el hombre. Sí. Sí, estos son cosas que también las pienso a veces. Bob Layton vino en la segunda edición y fue la segunda, ¿no? Fue la tercera. No, Sí, fue la segunda, fue este era la primera vez que hubo cómic exclusivo. un... Sí, que como cómic exclusivo. A mí me gustaría que volviera Layton ahora. ¿Sabes? O sea, no, no, no es, en la segunda edición de Metrópoli. No estábamos preparados para tener a alguien como Layton, todavía. ¿Sabes? O sea, yo creo que Layton se lo pasaría mejor ahora. Pensar que en la segunda edición todavía estábamos en la zona pequeña de la feria, no tenía el movimiento que tiene ahora, ahora trae mucha más gente. O sea, Layton volverá, hay gente que volverá. Y luego, lamentablemente, pues tenemos gente que por mucho que queramos no podrá volver. Ya hemos tenido 3 invitados en la Comic Con que nos han dejado. El primero fue Herb Trim, que Sí. estuvo en la primera, bueno, de hecho fue de los primeros invitados en confirmar que venía. Luego, y este último año, se nos han muerto Tom Lyle y Jeremy Bullock, el actor de Boba Cierto. Fett. Ya tenemos. Entonces, bueno, así que estos no podrán volver, pero hay muchos de los que hemos tenido que volverán en algún momento, seguro. Y Layton es uno de ellos, Layton volverá. Bueno, y del resto de dejando de lado a McFarlane, que es con el que empezamos esto, el resto de invitados, que bueno, ahora haces aquí un buen repaso al panorama nacional. A mí me gustaría destacar bueno, por una parte al Eulogio, que me parece, bueno, a Isaac Sánchez, que me parece un tipo que con la poca producción que tiene, porque el próximo cómic que publique, si no me fallan las cuentas, va a ser el cuarto. La evolución que ha tenido es sensacional, o sea, se ha convertido con 4 títulos en creo que en un dibujante de primera línea y bueno, y aparte que como es un tipo también multicultural, que multidisciplinar, atrae a muchísima gente, yo creo, ¿no? A este tipo de eventos cuando viene. ¿Qué más? Javi Fernández, a mí me parece uno de los tipos con más talento que hay ahora mismo en el mainstream americano. McFarlane opina como tú. Mira que si por mí fuera, Javi Fernández no estaría en Spawn, ¿eh? Pero bueno, tampoco sé dónde lo metería, pero es que me parece un tipo de primer nivel, absolutamente. Bueno, he de decir que yo soy íntimo amigo de su agente, tanto como que soy yo, pero en mi otra faceta de trabajo, y he de decir que se han peleado. O sea, él estaba en contrato en exclusiva con DC Comics. Se le acababa el contrato en diciembre y tuvo varias ofertas encima de la mesa. Evidentemente, en la que todo el mundo puede saber o suponer que es la de continuar en DC Comics, la que todo el mundo sabe que es la de Todd McFarlane para hacer una de sus nuevas series de Spawn, pero tuvo otras dos muy buenas encima de la mesa. No puedo decir quién porque al no finalizar. Pues los contratos de confidencialidad me impiden decirlo. Pero sí, o sea, eso que piensas tú lo piensa mucha gente y tuvo ofertas muy buenas encima de la mesa. Es más, las sigue teniendo, porque él está trabajando en Spawn, pero no tiene un contrato en exclusiva con Spawn ni con Todd McFarlane. Entonces, ha hecho un par de historias cortas para Marvel, en la serie esta de Matanza, Blanco, Negro y Rojo. Ahora va a hacer un número de Lobezno, va a hacer una cosa también para DC que también se sabrá dentro de poco. O sea, que él va a seguir haciendo estas pequeñas cositas mientras va haciendo la serie de Spawn. Pero sí, yo creo que al menos en Spawn se va a poder ver más a ese Javi loco a nivel de tintas, texturas, que posiblemente cuando hace un cómic mainstream tiene que estar más controlado y en Spawn se puede descontrolar mucho más. Sí, no, sí, seguro que a nivel gráfico es un reto que va que le vamos da, que le va a molar y que va a superar sin problema también. ¿Y quién más? Bueno, y también me gustaría destacar por último a Belén Ortega, que es una chica de la que se oye hablar últimamente muchísimo. Si sigues un poco las noticias de cómic del otro lado del charco, el nombre de Belén Ortega desde hace, no te sabría decir, un año para acá, unos cuantos meses para acá, se oye muchísimo. Entiendo que es una chica que va a tener una evolución muy, muy buena en el futuro. Pues esperemos que sea. Lo bueno que tiene Belén es que también toca diferentes estilos. Entonces, ha triunfado mucho haciendo manga, que es con lo que empezó. Pero luego se ha pasado al álbum francés y ha hecho unas maravillas. Ahora está en el mercado americano trabajando al mismo tiempo para Marvel y para DC. Con la velocidad que tiene Belén, que no es la misma que la de un dibujante regular americano. Pero que, bueno, le permite hacer esas historias cortas para Marvel y para DC. Entonces, bueno, todo eso te hace ver que, ostras, una persona que en 6 años ha sido capaz de dibujarte manga europeo y americano. Eso no lo puede hacer todo el mundo. Vale, bueno, pues acabamos aquí con el tema de autores. Aparte de, bueno, dejando un poco de lado el tema cómic, que es realmente lo que a nosotros nos interesa, por comentarlo así, aunque sea por encima, ¿hay algo que, no sé, que te parezca que merece la pena mencionarse de la edición de este año que pueda interesar a la gente que nos está oyendo? Bueno, aparte de los autores de cómics, evidentemente, tocamos otros temas dentro de las limitaciones iguales que tenemos este año. Entonces, yo, por ejemplo, no soy mucho de YouTube, pero sí que viene una youtuber muy famosa que se llama Hurona Rolera, ¿vale? Entonces, supongo que la gente que se mueve en esos círculos sí sabrán quién es. Luego, como cada año, siempre traemos o intentamos traer algún actor de Star Wars, entonces viene la que hacía de bailarina en el Palacio de Jabba, que además es la única actriz que trabajó tanto en la versión original como en la remasterización. Cuando George Lucas remasterizó las películas, la volvieron a coger para añadir algunas escenas de baile en el Palacio de Jabba. Entonces, claro, seguro que será muy interesante cómo nos explica cómo fue tanto el rodaje original como el rodaje de las nuevas escenas para las versiones digitales estas que hizo Lucas. La idea, como cada año, también es tener dobladores. Y hasta ahí puedo leer. Porque, como bien has dicho, estaba pendiente de algunas llamadas y una es a esto. Y posiblemente, lo que decías, si estáis atentos a las redes sociales, vais a ver por qué va a haber cambios, seguro, última hora, invitados de última hora, porque hay gente con la que estamos hablando, que no podemos anunciarlo 100% porque aún no lo sabemos. Seguro que gente que va a tener quizá un problema última hora y no va a poder venir, ya sea por el COVID o ya sea por otros temas. Claro, además, por el tema del COVID, si alguien tiene algún familiar o alguien con el que estaba en contacto con COVID, ya no puede venir. Entonces, esto incluso van a ser a veces quizá el día antes o 2 días antes, no lo sabremos. Por eso sí que he querido tener de más o menos de cada uno de los mundillos tener a dos autores. En ilustración tengo dos. A Moderna de Pueblo y a María Gese. De cómic americano, dos. Tengo a Marvel, Iván Coelho y a Ramón Rosanas. ¿Vale? Sí, más tipo ilustración. Bueno, pues a Belén y a Xavi. O sea, de manera que si falla uno, al menos el otro esté ahí. Vale, pues no sé, yo creo que hemos hecho un buen repaso de lo que nos espera este año en Metrópoli. Yo no me lo voy a perder, como cada año, y seguro que nuestros oyentes, todos aquellos que puedan, pues ahí estarán también. Esperamos que sea un éxito como en anteriores Sí. ediciones. Y sobre Pensad todo, Didi. que las salas de las charlas son muy limitadas. O sea, la sala más grande que tenemos este año es de 100 personas. Pensad que cuando estuvo Raquel, Moderna de Pueblo, la última vez, hicimos dos charlas de 250 personas y las llenamos las dos. Entonces, este año las charlas solo son de 100 personas. Entonces, hay que estar muy atento a las redes sociales, reservar las entradas cuanto antes, porque van a volar, seguro que van a volar. Y pues eso, no me gustaría que alguien, ya sabéis que yo soy de los que siempre lucha para que todo el mundo se pueda ir de Metrópoli con su firma, con su dibujo, con su tal. Y este año va a ser más complicado. Entonces, por favor, estad atentos a las redes sociales. Sí que es cierto que aparte de las firmas después de sus charlas, vamos a intentar que haya firmas en algunos otros momentos del día y todo, pero bueno, sobre todo el cómic. Bueno, no lo hemos hablado, pero sí que lo he mencionado antes, el cómic exclusivo Marvel lo hemos vuelto a hacer este año, volverá a estar ahí. No os voy a decir quién hace las portadas, pero vamos, es muy fácil poder averiguar más o menos quién las ha hecho este año. Seguro que las quinielas no fallan. Así que eso, que estad muy atentos a todo, porque todo este año va a ser mucho más limitado y no me gustaría que alguien, por estar despistado, se quedara eso sin la charla de McFarlane o sin la charla de María Hase o cualquier cosa. Así que todo, casi todo va a estar por duplicado, menos la charla de McFarlane, evidentemente. Pero sí que Stream Marvel va a tener dos charlas, Moderna de Pueblo va a tener dos charlas, María Hase va a tener dos charlas para que podamos cubrir el máximo de gente posible, pero aún y así van a ser solo 200 personas. Así que estad atentos. Pues ya sabéis, haced caso a Pepe y que no se os escape todo aquello que queréis ver. Vale, Pepe, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, que te hemos tenido aquí un buen rato. A vosotros. Y nada, ya en lo personal espero verte por allí dentro de, bueno, de poco ya. ¿Vale? Muy bien. Vale. Pues venga, un abrazo, Pepe. Pues muchas gracias. Chao. Igualmente. Hasta luego.